Muchachos, el calor es infernal. Qué lindo que se han puesto pa' tomar. Busquemos un asado y un cantón que venga con guitarra y bandoneón. Busquemos un asado y un cantón que venga con guitarra y bandoneón. Un poco de lechuga, soda y pan. El hielo que no falte, por favor. La música del Quinteto Imperial. Hagamos traguitos cortos para que alcance el vino. Ya llega la madrugada y donde comprar no hay. Hagamos traguitos cortos para que alcance el vino. Ya llega la madrugada y donde comprar no hay. Muchachos, el calor es infernal. Qué lindo que se ha puesto pa' tomar. Busquemos un asado y un cantón que venga con guitarra y bandoneón. Busquemos un asado y un cantón que venga con guitarra y bandoneón. Un poco de lechuga, soda y pan. El hielo que no falte, por favor. Los naipes no se olviden de la música del Quinteto Imperial. Los naipes no se olviden de traer. Y la música del Quinteto Imperial. Hagamos traguitos cortos para que alcance el vino. Ya llega la madrugada y donde comprar no hay. Hagamos traguitos cortos para que alcance el vino. Ya llega la madrugada y donde comprar no hay. Traguitos cortos para que alcance el vino. Ya llega la madrugada y donde comprar no hay. Hagamos traguitos cortos para que alcance el vino. Ya llega la madrugada.